Este es el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Para Abel Barrera, de Tlachinolan, premio Robert F. Kennedy. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, Abel Barrera Hernández, recibió el premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos 2010 por su labor en la defensa de los derechos indígenas del estado de Guerrero. El pasado viernes 19 de noviembre, en Washington, Estados Unidos, Abel Barrera Hernández recibió el premio de manos de Kerry Kennedy, fundadora del premio. Abel Barrera Hernández forma desde ahora uno de los 42 laureados. En la región donde crecí, los pueblos siguen clamando justicia. Ahí habitan los Nazavi, hombres y mujeres de la lluvia, los Mepa, hijos e hijas del fuego, los Nahuas, de la palabra sabia y dulce, los Namque, de la palabra del agua. Fueron las palabras con las que Abel Barrera agradeció el reconocimiento otorgado por la Fundación Robert F. Kennedy. Sin pretenderlo, con amigos empezamos a hacer trabajos de investigación sobre temas de los presos indígenas, su situación de abuso, de indefensión. Y de ahí fue naciendo ya con más forma esta idea de lo que ahora llamamos la defensa de los derechos humanos en la montaña de Guerrero. Y ahí fue donde creamos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, en honor al nombre antiguo de Tlapa, que es el nombre de los pueblos indígenas, que quiere decir el lugar de los campos quemados, que en su momento vivió guerras interétnicas, pero que también fue esplendor de culturas, de gobiernos que supieron convivir entre los pueblos indígenas. Y un poco nuestra utopía de Tlachinolan es que los pueblos indígenas vivan con dignidad, que puedan relacionarse con los demás pueblos en este nivel de respeto y sobre todo que sean reconocidos como sujetos de derecho público por parte de las autoridades. Queremos nosotros leer el éxito cuando la justicia tiene rostro. A lo que me refiero es que cuando la gente descubre, la gente pobre, la gente de los pueblos indígenas donde trabajamos, descubre que su lucha, que de por sí nace con ese deseo de vivir con dignidad, primero no es una lucha ciega, es una lucha legítima, y que esa lucha la ha podido canalizar dentro de los cauces legales que existen a nivel nacional e internacional. Es decir, que su corriente de agua por la justicia la une a este río que sería el movimiento de los derechos humanos, y juntos se mezclan estas aguas para agarrar fuerza, para sobre todo ser un movimiento que sepa edificar otra sociedad donde sean los valores del respeto a los derechos humanos, de la solidaridad, de la fraternidad y sobre todo de la justicia, los que como que sean el cimiento de esta nueva sociedad. En más información, este domingo 21 de noviembre de 2010, más de 300 campesinos del Consejo de Ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota, SECOP, acudieron a una asamblea convocada por el Comisariado Espurio de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en la que se pretendía eliminar del padrón agrario a los comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico, restringiendo todavía más el derecho a la consulta de los habitantes del Acapulco rural. A las 11 de la mañana, cuando los comuneros llegaron a la comisaría de Cacahuatepec, la encontraron cerrada. A la asamblea no acudieron los convocantes, no hubo pase de lista ni verificación del quórum. Por estas razones, según indica la ley agraria, el comisariado ilegítimo perdió la posibilidad de convocar a una segunda asamblea con el mismo propósito. Estos hechos pusieron una vez más de manifiesto la ilegalidad con la que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno pretenden imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota. Este es el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan.